Marimari Pulamiel, Marimari Compuché, Inche Andrea Michelin Copingen, Danilov Pulov en resistencia del departamento de Cusamen. Otra vez se ordena un rastrillaje sobre Pulov en resistencia del departamento de Cusamen. El operativo comienza con numerosos efectivos que se hacen presente, más de 300 efectivos, cortan todos los accesos, igual que siempre. Nadie puede ingresar adentro de la comunidad a acompañar este rastrillaje, ni el hermano de Santiago, ni Derechos Humanos, absolutamente nadie, solamente el juez y los efectivos que se encuentran allí. El operativo comienza y cuando ingresan a Pulov los reducen a todos, que se tiran al piso y los precintan. Están todos precintados con doble precinto. La Lamien, que es trasladada a la ciudad de Esquel, le preguntan sus datos y ella no los aporta. La reconocen que estuvo en el allanamiento, en el rastrillaje anterior, por lo cual le dicen que ella fue la que conversó con el juez y le faltó el respeto. El juez después la reconoce y sí, autoriza su traslado hacia la ciudad de Esquel. Se le atribuye en resistencia a la autoridad y entorpecer el procedimiento. La verdad que esto es indignante una vez más. El juez claramente aquí está mostrando que él no va a permitir que nadie ose a hacerle reproches, ni a responderle, ni a cuestionarle su procedimiento como lo realizó la vez pasada y conversó con la gente que se encontraban allí, con lo cual mucho menos un mapuche va a atrever a cuestionarlo, su accionar como juez. Nosotros nos retiramos de la intersección del Maitén, de Leque, ya que no se permitía todavía el ingreso aquí, y logramos tener contacto con la Lamien. La doctora Sonia Ivanov ya la atendió y está viendo la causa por la cual la tienen detenida. Ahora resta ver cómo concluye este procedimiento y cómo se encuentra los Pulamien que todavía están allá adentro y si hay algún otro detenido.